Radio. Y 5 minutos, vamos a quedarnos ya con uno de los espacios característicos de cada jueves, nuestro apartado Cosa de Todos, en el que ya saben que bueno, pues vamos turnando la participación del equipo de gobierno junto a lo que son los propios grupos municipales que integran la corporación local. En ese sentido, dentro de lo que es esa ronda de participaciones, hoy llega ese turno al Partido Andalucista, se lo habíamos comentado en el arranque de la mañana, y ya de hecho tenemos con nosotros a tres de los integrantes del grupo andalucista en la corporación municipal, a tres ediles, como José Antonio Bautista, Sandra Atienza y María Jesús Pérez. A los tres, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a analizar lo que es la actualidad ubriqueña desde el ámbito del punto de vista político, también de la gestión municipal, en este caso como grupo también integrante de la corporación, evidentemente. Y bueno, pues ya saben nuestros oyentes que tienen la posibilidad de dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través de nuestra presencia en las redes sociales e incluso a través de la aplicación LINE o LINE, como quieran, de telefonía móvil. Por cierto que no hace falta que sepan el teléfono móvil concreto de la radio para poder enviarnos sus mensajes, sino que, una novedad también, a través de la búsqueda por ID, si marcan Radio Ubrique, podrán encontrarnos y, por tanto, enviarnos el mensaje a través del INE directamente para participar. Así que eso será enseguida. Iremos rescatando las preguntas. Algunas de ellas ya las tenemos por aquí. Las iremos acumulando para la segunda parte, para no ir tampoco pasando a diferentes cuestiones. Vamos, en primer lugar, como siempre, a analizar lo que es la actualidad, los temas sobre los que está trabajando el Partido Andalucista, y enseguida ya decimos pasamos a esas preguntas de los oyentes. Entre otras cuestiones, hay temas destacados en estas fechas, los presupuestos municipales, por ejemplo, iremos enseguida con ello, o también un tema como es el de la bolsa de trabajo, en torno al que se viene trabajando desde, valga la redundancia, hace tiempo. Está ahí, todavía en la parte final, al parecer, de tramitación. Sobre este tema queréis referiros en primer lugar, ¿verdad? Sí, así es. Para el Partido Andalucista, el tema de la bolsa de trabajo, pues es un tema que considera prioritario, ¿no? Debido a la crisis que existe actualmente en España, hay muchas familias que solicitan un puesto de trabajo, y para nosotros es prioritario que se realice ya, para así ver quiénes son las familias más necesitadas para poder asignar este puesto de trabajo. Así es como verdaderamente sabemos quiénes son las que más lo necesitan, mediante una criba, mediante un sistema, mediante un criterio de contratación, para poder facilitar a aquellas personas más necesitadas este puesto de trabajo. Otra cuestión que preocupa al Partido Andalucista, ¿no? Pues es que con la bolsa de trabajo, ¿no? Aún no se, durante más de 6 meses de espera, aún no se ha llegado a concluir finalmente. Y hasta ahora pues desconocemos cuáles son los criterios de contratación que se están llevando a cabo, ¿no? Bueno, desconocemos o no entendemos cómo son, en qué se basa, ¿no? Este equipo de gobierno, ¿no? Para hacer estas contrataciones, puesto que si entendemos que sin una bolsa de trabajo no podemos atender a ver qué personas son las que necesitan más el puesto. Entonces, pues insistir, ¿no? En que la bolsa de trabajo es una herramienta, ¿no? Que le hace falta a este ayuntamiento, ¿no? Puesto que la prioridad es máxima, viendo desde el Partido Andalucista. Bueno, nosotros en el último pleno sí que preguntamos, porque bueno, tras muchas dudas que nos planteábamos, y que bueno, que la bolsa de trabajo se abrió en agosto, pues no entendíamos, como decía mi compañera Sandra, que estuvieran 6 meses requiriéndole documentación a la gente. Yo creo que 6 meses para rellenar los 4 papeles o entregar los 4 papeles que le hagan falta a la gente es tiempo suficiente, vaya. Y bueno, pues en el último pleno ya nos planteamos de preguntarle a la concejal, y su respuesta fue que bueno, pues que ella con los informes sociales que les daba Asuntos Sociales, pues que estudiaba y valoraba cuál era la prioridad más, bueno, más adecuada para cual, para cada ciudadano que había solicitado un puesto de trabajo. Y quiero decir con esto porque ella se escuda en que ella siempre hace las contrataciones a través de informe social, y que todo el mundo lo tenga claro, que los informes sociales que plantean desde Servicios Sociales describen la situación de esa persona, describen la situación económica de esa persona y personal, pero no, no establecen una prioridad con respecto a otra. Quiero decir que en el informe social, y lo digo de buena fe porque, vamos, yo he sido concejal de Asuntos Sociales, te dice que está apto o no apto para entrar a participar dentro de la bolsa de trabajo. Quiero decir con esto que es que Asuntos Sociales no le establece el orden de quién va primero y quién va después. Entonces, a nosotros se nos quedó esa duda y en el pleno le preguntamos y entre frase y frase se le escapó como que es que era ella personalmente quien decidía quién eran los que contrataba. Y nos parece que dilatar más en el tiempo el que las personas entreguen o que traspapelen los papeles que ya han entregado para la bolsa de trabajo, porque también ha ocurrido eso, que ha habido gente que ha entregado todos sus papeles y ahora qué casualidad que se han perdido los papeles en el ayuntamiento. Y aquí estamos dilatando la bolsa de trabajo en el tiempo y así mientras yo como concejal de personal, pues así hago lo que me da la gana, que es lo que está pasando. Y bueno, nos parece cuanto menos de irresponsabilidad y de tener mucha cara y de hacer las cosas como una quiere para, bueno, hacer, tener la excusa de la bolsa de trabajo, sí estamos haciendo la bolsa de trabajo, sí están participando los grupos políticos, pero eso no es así. Hombre, sobre todo a nosotros lo que nos preocupa es el tema de la pérdida de tiempo que se está produciendo, ¿no? Porque estamos hablando de una bolsa de trabajo que se aprobó hace ya muchísimos meses y a día de hoy pues seguimos sin bolsa de trabajo, a pesar de que se aprobó hace ya un montón de meses. Y el problema de todo esto es que solicita la información a los ciudadanos presentan la documentación, unos mejor que otros, y ahora, pues una vez que termina ese plazo de presentación, se les está requiriendo para que aporten la documentación que les falta. Bueno, pues entre que termina el plazo de entrega y hoy, pues han pasado más de 5 o 6 meses. Y eso es preocupante, el que se haya dilatado tanto, no por nada, sino porque está perjudicando a las personas que realmente lo necesitan, porque es lo que estaba intentando comentar mi compañera, ¿no? A día de hoy tenemos informes sociales que dicen si una persona es apta o no es apta, pero tan apta es una persona con dos pequeños que una persona sin dos pequeños, porque en la familia pues estén pasándolo mal, que tan justo y tan legítimo es tanto uno como otro. Pero nosotros pensamos que el que tiene pues más familia tiene que tener una prioridad con respecto al que tiene menos familia. Pues bueno, eso es precisamente lo que no se contempla en los informes sociales, porque lo único que dicen es si es apto o no es apto, pero no se prioriza unos, otros u otros. Y en la bolsa de trabajo, pues sí que estaba recogido eso. Aparte de eso, pues lo que no se puede es tardar tanto en solicitar la información para que complementen la documentación que le faltaba a los ciudadanos. Y eso, pues lo que ocasiona es que se dilate más en el tiempo, que al final pasen los meses uno detrás de otro y que sigamos en las mismas circunstancias que estábamos pues al inicio de la legislatura. Y sobre todo hay otra cosa que nos preocupa a nosotros y que nos preocupan las excepciones. Y sabemos que se están haciendo muchísimas excepciones, entre otras. Pues estamos hablando de un organismo que es el Patronato Municipal de Deporte, pues que no se rige por ninguno de los criterios que la concejal tiene con respecto a las personas que tienen que entrar. Y nos preocupa pues esa situación, porque cuando nosotros preguntamos en plenos y preguntamos en comisiones informativas, pues nos dicen, no, esto se está haciendo con bolsa de trabajo. No, esto se está haciendo así, de esta forma. Y después le preguntamos por el Patronato de Deporte y dice, no, eso va por otro lado. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se están contratando con un criterio? ¿Se está contratando con otro? Y al final, pues lo que sucede es que los perjudicados son todos los ciudadanos. Y sobre todo los perjudicados son las personas que realmente necesitan ese apoyo y esa ayuda por parte del ayuntamiento. Y a nosotros, pues esta situación no nos es cómoda y por eso pues lo traemos aquí a Radio Ubrique, para que la gente pues sepa realmente qué es lo que está pasando con las contrataciones en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero es que no es solamente eso, sino que estamos hablando también de que hay una relación de puestos de trabajo sobre la que se está trabajando en el ayuntamiento y de la cual, pues, las noticias que tenemos son bastante escasas. Y no solamente eso, sino que, aparte de eso, pues resulta que estamos contratando a personas, resulta que estamos haciendo cosas con los trabajadores y esas cuestiones difícilmente van a encajar después en la relación de puestos de trabajo y en la valoración de los puestos de trabajo. Y me explico. El personal de Provisa ha estado realizando labores en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cómo se encaja o cómo se valora eso en la plantilla del personal? Porque Provisa es una empresa independiente del Ayuntamiento, es una sociedad anónima. Bueno, pues su personal, como tal, pertenece a la empresa. Y ahora resulta que no, que hacen trabajos para el Ayuntamiento. Y resulta que en vez de hacer trabajos para la empresa, están realizando trabajos para el ayuntamiento y están, bueno, les están formando un lío a estos trabajadores que ya no sabemos realmente si dependen de la empresa, si dependen del ayuntamiento, qué régimen es el que tienen. Y lo más importante, a la hora de hacer la relación de puestos de trabajo y la valoración de los puestos de trabajo de todas estas personas, ¿dónde los vamos a encajar y cómo los vamos a encajar? ¿Y qué nivel de retribución van a tener? O sea, que hay muchísimos interrogantes que se están complicando y que cada día hay más interrogantes y más preguntas que hacer al respecto y seguimos sin ningún tipo de respuesta. Y lo más grave es que, por parte de la empresa, pues no se nos reúne para tratar los asuntos estos que son importantes. Y no solamente eso, sino que, además de todo eso, resulta que absorbemos la oficina de turismo y el personal de la oficina de turismo se les hace un contrato transitorio hasta tanto se aclare la situación de 2 meses. Los 2 meses los tenemos ya aquí encima y a día de hoy no tenemos noticias ninguna de cuál es el régimen que se les va a aplicar ni dónde se van a encajar dentro del organigrama del ayuntamiento. Y las únicas noticias que tenemos es que probablemente pasen a formar parte del personal de Provisa. Y eso como una información que se nos da a título genérico. Entonces, las cosas, nosotros los andalucistas consideramos que no se pueden hacer así. Creemos que se están equivocando en estos asuntos, creemos que son asuntos demasiado serios como para tomárselos a la ligera, creemos que son asuntos sobre los que hay que debatir muchísimo, sobre los que hay que hablar muchísimo, y en vez de hablar, y en vez de debatir, y en vez de comentárselo, o en vez de informar a los grupos políticos, lo que se está haciendo es lo que a mí me parece más acertado, que es esto, y después, a tiro hecho, vienen con las bullas, vienen con las prisas y vienen queriendo que el resto de los grupos políticos pues les aprobemos todo lo que nos plantean. Y así, me parece a mí que es bastante complicado el llegar a ningún tipo de acuerdo. Nos ha pasado con esto, nos ha pasado con Provisa, nos ha pasado con los presupuestos, nos ha pasado con una infinidad de cuestiones entre las que hemos estado trabajando y entre todas ellas, pues a título de ejemplo hemos hablado de estas, ¿no? Pero con el tema de presupuesto 2014, pues vamos a tener exactamente el mismo problema que hemos tenido anteriormente. Bueno, y como decía mi compañero José Antonio, nos preocupa el tema de personal porque ocupan dentro del presupuesto del ayuntamiento casi que un 80% del total del presupuesto, que es bastante dinero. Y por eso queremos que se establezcan los criterios, que se aclare todo y que, bueno, y que se mire bien todo. Unos presupuestos de unos borradores que nos han presentado para los presupuestos de 2014, que quiero recalcar que nos los han presentado descuadrados, unos presupuestos descuadrados donde hay déficit, donde podemos los grupos de la oposición aportar nada. ¿Con qué dinero contamos? Para aportar nada, porque las propuestas que se hagan tienen que ir valoradas económicamente. Entonces, ¿qué presupuesto o qué borrado se nos presenta a nosotros? ¿Qué propuestas vamos a hacer? Pues yo lo que pienso que lo más lógico sería es que se nos presentara un presupuesto cuadrado y que se nos dijera, pues se cuenta con tanto dinero. Venga, ¿qué propuestas hacéis o qué pensáis o qué podemos hacer? Pero así, de esta manera, es que vamos a una reunión y vamos a otra y vamos a otra y nos venimos igual que vamos. O sea, vamos y no se nos explica nada. Se nos presentan, bueno, es lo que te digo, el mismo presupuesto, el mismo borrador del 2013, con algunas partidas engordadas y con algunas partidas que no sabemos por qué están a cero. y es que no se nos explica nada. Entonces, nosotros sabemos que la participación de los ingresos del Estado ha bajado en 135.000 euros. Que la PICA, que es la participación de los ingresos de la Junta de Andalucía, también ha bajado en 4.147 euros. Que Diputación no va a poner dinero encima de la mesa para programas de servicios sociales, que cada vez recorta más. Que sabemos que las subvenciones las están recortando también. Eso está todo en asterisco en el borrado. Que no sabemos tampoco qué va a pasar con la subvención del Callejón de las Mocitas, que tampoco han venido, pero tampoco se contempla en el borrado que nos han presentado. Entonces, tampoco se ha convocado a la mesa de solidaridad, que también tienen que llevar dentro del presupuesto las partidas personalizadas y con la cuantía que les corresponde a cada uno. Tampoco se ha convocado a las asociaciones de vecinos para que presenten los proyectos y saber qué es lo que se le va a dar a cada uno. Aquí todo está en el aire. Y aquí estamos de reunión en reunión y no sabemos qué es lo que van a hacer. No sabemos qué línea de trabajo van a tener este equipo de gobierno. Y bueno, y lo peor es que no podemos proponer nada, porque es que no hay partidas presupuestarias para decidir, pues se hace esto, se hace lo otro. El plan de emprendedores, que es lo que es una de las cosas que habíamos propuesto en el Partido Andalucista el año pasado, y que de hecho está, lo han valorado ellos, el equipo de gobierno entiende que lo ha valorado en 12.000 euros. ¿Qué se hace con 12.000 euros? Desde luego yo no creo que hayan entendido el fin con el que nosotros proponíamos este plan de emprendedores, que era el formar a la gente con una serie de asesores que lo acompañaran en la realización del plan de viabilidad y que pudieran acompañarlos en la puesta en marcha de sus proyectos. Eso acompañado con otra propuesta que teníamos que iba unida a este plan de emprendedores, y era que en el antiguo mercado de abasto se hicieran locales comerciales, que se les diera una adjudicación a estos emprendedores para que durante X años, 2, 3, 4 años, tuvieran un alquiler bajo y pudieran arrancar con su empresa. Que esa era la propuesta que nosotros hacemos para crear más empresas en Ubrique y para que los emprendedores pudieran tener una ayuda a la hora de, bueno, pues poner más a su negocio. Y qué mejor lugar que además en un centro comercial abierto como tenemos en Ubrique, en plena calle peatonal, y que pudieran desempeñar sus funciones bien, ¿no? Se les iba a acompañar en la creación de su empresa y además se les facilitaba el lugar para que pudieran desarrollarlo. Era la idea que nosotros teníamos y era la idea que le insistíamos al equipo de gobierno que hiciera, pero con 12.000 euros, ¿y qué se hace con 12.000 euros? Es que no entiendo bien cuál es su propuesta. Como tampoco entendemos por qué en este borrado no aparece nada del plan Crece, porque, bueno, las oficinas del CITE, pues se supone que ya han salido las bases y que ya está seleccionado el personal y que van a venir a pasar consultas, como si dijéramos, a Ubrique. Y bueno, y entonces el ayuntamiento no tiene por parte de Diputación ninguna subvención para este plan, para esta oficina. ¿O es que también el coste lo asumimos es del Ayuntamiento de Ubrique? Encima que perdemos el Club de Empleo, también le costeamos a Diputación el que le pongamos la oficina del CITE. Tampoco se contempla. También vemos que en este presupuesto hay partidas que se van de las manos y partidas que se van de las manos y partidas que son tontas, en realidad. Porque que se incremente desorbitadamente el servicio de telefonía móvil cuando son los concejales que son. Y bueno, que se supone que deberían de tener menos costes que cuando estaba antes el equipo de gobierno anterior, que éramos más concejales y bueno, y es que ahora lo que vemos que son menos concejales y tienen más gastos en telefonía móvil y que también tienen más gastos en telefonía fija y que además tienen otros seguros que no sabemos de dónde vienen. Es que son muchas cosas que no entendemos. Y bueno, pues mi compañero podrá dar también más detalle del presupuesto, porque bueno, él ha estado en reuniones del agua, que él sabe mejor qué es lo que se habló allí y del tema de basura, que tampoco tienen ni idea. Y sobre todo, el problema con el que nos encontramos es las bullas y las prisas y el hacerlo todo corriendo, ¿no? Esa es una de las reivindicaciones que le estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo a este equipo de gobierno, ¿no? A nosotros no se nos puede dar una información hoy para que mañana nos pronunciemos en pleno o en una comisión informativa para que apoyemos cualquier cuestión. No, nosotros necesitamos estudiarlo, necesitamos verlo, y a nosotros, pues de un día para otro no se nos puede pedir que tomemos una decisión tan importante con respecto a cualquiera de los temas que se nos planteen, ya sea presupuesto, ya sea basura, ya sea escuela de música, que también tenemos otro problema con la escuela de música, o con cualquiera de los problemas con los que nos estamos encontrando en el ayuntamiento. Pues bien, con respecto al presupuesto, nosotros siempre hemos dicho y hemos tenido claro cuáles eran los objetivos y las finalidades que se buscaban. Nosotros teníamos muy claro que en Ubrique hay muchísima gente que lo está pasando bastante mal, y esas personas hay que ayudarles. A esas personas hay que echarles una mano. Y no estoy diciendo que la competencia de empleo sea del Ayuntamiento de Ubrique, pero si nosotros desde el Ayuntamiento podemos aportar nuestro granito de arena, pues nosotros estamos en la obligación de aportar ese granito de arena. Y ese granito de arena, pues los andalucistas creíamos que era, pues simple y llanamente, poniendo un plan de emprendedores en el presupuesto del año 2013. En el 2014 lo vamos a exigir otra vez también, porque creemos que este plan de emprendedores es importante para las empresas, para las personas que quieren emprender. Para las personas que quieren emprender, porque los emprendedores, cuando van a iniciar su actividad, pues queramos o no, están perdidos. Estamos perdidos, porque yo también he iniciado mi actividad hace poco y también te encuentras con situaciones que dices, bueno, ¿y esto por dónde? ¿Y lo otro por dónde? Pues mira, ahí tienes un asesoramiento sobre cómo iniciar tu actividad, qué papeles te van a pedir, qué papeles no te van a pedir, qué obligaciones contables tienes, qué modelos tienes que presentar en Hacienda, y todo eso, la viabilidad del proyecto en sí, y todo eso te lo presentan en un plan de emprendedores y te van asesorando, te van diciendo, y tú te vas aprendiendo cómo realizar todos esos trámites y lo que viene después del trámite, ¿no? Pues bueno, nosotros creemos que eso es importante y vamos a seguir exigiéndolo. Y vamos a exigirlo para que estén en este presupuesto 2014. No solamente eso, sino que hay un plan de ayudas sociales extraordinarias que nosotros valorábamos en 100.000 euros y que seguimos exigiendo que se ponga ese programa de ayudas sociales extraordinarias, porque creemos que en Ubrique hay personas que lo están pasando muy mal y necesitan del apoyo del ayuntamiento. El otro día, sin irnos más lejos, pues varios ciudadanos nos comentaban que les habían querido cortar la luz, o sea, el agua, perdón, y con dos recibos de agua que tenían pendiente, les cortaban el agua, y a nosotros esa situación nos preocupa. Y eso, precisamente, es lo que se trata de paliar con las ayudas sociales extraordinarias. Es un programa que está ahí para ayudar a las personas que tienen un problema puntual con la luz, con el agua, con la hipoteca o con lo que sea, y no tiene medios para poder pagarlo. Pues bueno, con eso evitamos que se le corte la luz, que se le corte el agua, y por lo menos pues que respiren un poco más durante ese mes o durante esos dos meses que les alivie la situación particular de cada uno. Pues bueno, nosotros exigíamos que tenía que estar dotado con 100.000 euros y resulta que por parte de este equipo de gobierno se reduce a la mitad. Y vamos a ver en este presupuesto cómo queda planteado. Por lo que nos han planteado en estas últimas reuniones, se reduce a los 50.000 euros que en el presupuesto anterior estaban. Bueno, pues esa situación nosotros creemos que se tiene que corregir y vamos a exigir que se corrija. Pero no solamente eso, sino que también creemos que es importante el que se haga un plan de empleo para la gente que está en situación de desempleo en estos momentos tan complicados en los que estamos viviendo. Pues bueno, nosotros exigíamos y exigimos que en este presupuesto también quede reflejado y que también se cumpla con esta obligación que tenemos con las personas que lo están pasando mal y con los desempleados de nuestro pueblo. Pero no solamente eso, sino que también el Club de Empleo teníamos un problema enorme, y es que por parte de la Diputación, esa Diputación que nos iba a solucionar todos los problemas y que tanta sintonía tenían con los miembros del equipo de gobierno de nuestra localidad, resulta que esa sintonía, pues para lo malo se produce, pero para lo bueno nada de nada, porque no estamos viendo ninguna ventaja de tener el mismo color político en el Ayuntamiento de Ubrique que en la Diputación, sino todo lo contrario. Nos quitan el Club de Empleo, se quedan callados, no dicen absolutamente nada por parte de este equipo de gobierno, y el Partido Andalucista tiene que presentar una moción en la que se dice pues que el Club de Empleo tiene que seguir para adelante y que se presten los servicios del Club de Empleo, porque era un servicio que consideramos, no nosotros, sino todos los ubriqueños y todos los que se han beneficiado de ese servicio, consideran que es uno de los poquitos que funciona. Y por eso, precisamente, pues presentamos una moción diciendo que ese servicio, el Club de Empleo, tenía que mantenerse en nuestra localidad. Y caso que no se mantuviera por parte de la Diputación, pues que se abordara por parte del Ayuntamiento y se planteara el pagarle a la trabajadora que está actualmente en el Club de Empleo. Pero es que no es solamente eso, sino que en la moción se le pide que entable relaciones con esa Diputación tan maravillosa y con la que tan buena relación tienen, para que se sufraguen los gastos por parte de la Diputación. Pues bueno, a día de hoy ni han hablado con la Diputación, ni hay Club de Empleo pagado por parte de la Diputación, ni nada de nada. Y preguntamos en los plenos y se nos siguen dando parejinones y se nos sigue con evasiva y sin decirnos absolutamente nada. Y a nosotros eso nos preocupa. Y no solamente eso, sino que se cargan el Club de Empleo, crean un programa que se llama CITES. Ese CITES, como ha dicho mi compañera María Jesús, está escrito a otro programa que se llama CRECE. Y bueno, pues a día de hoy tampoco tenemos muy claro la viabilidad, pero es que no es solamente eso, sino que la persona que se supone que viene en el CITE, o sea, que viene al CITE de nuestra localidad, va a estar rotando por toda la sierra y a ver cuándo la vamos a coger por la oficina que se plantee en Ubrique. Hay muchos interrogantes, hay muchas preguntas y hay muchas cosas que no se están haciendo bien, y nosotros los andalucistas pues creemos que se tiene que insistir muchísimo en eso y que tenemos que seguir dando la lata para que esos servicios se presten. Bueno, pues nosotros que lo tenemos eso tan claro, por parte del equipo de gobierno se da parejinones, no se aborda el problema, no se afronta, y bueno, estamos esperando, estamos viendo, estamos estudiando, y estudiando nos pegamos muchísimo tiempo, y nos pasa igual que con la bolsa de trabajo, nos pasa igual que con el servicio de agua, nos pasa igual que con el servicio de basura, y nos pasa exactamente igual que con todo. Pero es que vamos a más. El gasto de personal del Ayuntamiento de Ubrique se está disparando, y esa situación pues es preocupante también. Es preocupante porque tenemos ahí unos planes de ajuste que nos obligó el gobierno central a realizar y no sabemos si se están cumpliendo, pero es que es más, en la relación de puestos de trabajo y en la valoración de los puestos de trabajo pues tendrá que quedar eso reflejado, y tendrán que ponerse las pilas y ponernos ya encima de la mesa en qué dirección va eso. Pero es que nosotros vamos más allá todavía. Es que tenemos ahí un Consejo Económico y Social que no se ha convocado. Pero no solamente que no se haya convocado el año pasado, que el año pasado se convocó como mero trámite a finales del año ya prácticamente, una sesión informativa, y el Consejo Económico y Social no está para informarle, sino que está para trabajar sobre el presupuesto también. Y no se convoca, no se hace absolutamente nada, y a nosotros, pues, estas cuestiones así, pues, no nos parecen bien y no nos parecen que se estén haciendo correctamente. Y bueno, pues vamos a seguir denunciando esta situación y vamos a seguir trabajando en la dirección y en la línea en la que hemos venido haciéndolo. Y vuelvo a insistir, nosotros ahora mismo estamos en oposición y la labor nuestra de oposición es controlar precisamente que las cosas que creemos que benefician a nuestro pueblo se lleven a cabo, y en esa actitud es en la que estamos, no solamente con el presupuesto, no solamente con la bolsa de trabajo, sino con muchísimas otras cuestiones que tenemos planteadas en el ayuntamiento. Y no solamente eso, sino que también, bueno, hoy nos hemos desayunado una noticia, ayer no desayunamos o nos merendamos una noticia con respecto al carnaval, que también es bastante preocupante, y hoy nos hemos desayunado otra noticia con respecto a la sanidad en nuestra comarca, ¿no? Si te parece, ahora seguimos. No te quiero cortar, ahora te recuerdo esos dos temas, porque además son varias cuestiones que quedan en la mesa, pero para las personas que nos estén escuchando, sobre todo, para hacer bueno, pues ese paréntesis y recordarles que estamos en el espacio Cosa de Todos, y que bueno, pues hoy nos acompaña el Grupo Municipal Andalucista. Tenemos por aquí ya algunas preguntas, pero les recordamos que pueden ir dejándonos esas cuestiones. No esperen para el final, esa es la petición que siempre les hacemos, para que nosotros más o menos calculemos el tiempo de que disponemos, y además de analizar los temas con nuestros invitados cada semana, pues también podamos dar paso a esas cuestiones. Ya tenemos algunas, como decimos, por aquí, pero si quieren plantear alguna pregunta, alguna sugerencia, no lo dejen más tiempo, por favor. los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, nuestra presencia en las redes sociales o LINE, como decíamos, a través de la búsqueda por ID, buscan Radio Ubrique y, bueno, pues directamente nos pueden enviar su mensaje, como ya de hecho han hecho algunos de los oyentes. José Antonio se está refiriendo a temas como, por ejemplo, el carnaval, dentro también del ámbito sanitario, también algún apunte. Son cuestiones, ¿no?, que queréis abordar a ese respecto. ¿Qué queréis comentarnos, por ejemplo? Sí, desde el tema de la sanidad, ¿no?, que hoy salía la noticia, ¿no?, pues del Partido Andalucista ya se ha presentado una moción, ¿no?, referente al tema de la sanidad, ¿no? Y es que desde aquí, pues, solo encontramos nada más que motivos, ¿no?, para presentar esta moción, puesto que consideramos que la sanidad es uno de los pilares del estado del bienestar, ¿no? Y por esta condición, pues, estamos comprometidos en su defensa, ¿no?, desde las instituciones, ¿no? En la Sierra de Cádiz tenemos un hospital privado, ¿no?, perteneciente a la empresa Pascual, ¿no?, y de distintos puntos de Andalucía, ¿no?, pues se prestan ese servicio, ¿no? Bueno, el pasado día 31 de enero cumplió el concierto de asistencia de los mencionados, del mencionado centro hospitalario, ¿no?, y encontrándose actualmente en una prórroga de 2 meses tras no haber sido posible encontrar un punto de acuerdo entre esas y la empresa, ¿no? Desde el Partido Andalucista entiende que la prolongación en el tiempo de estas negociaciones y la falta de prórroga del convenio anterior pues pueden poner en peligro, ¿no?, la prestación del servicio público sanitario en nuestra comarca. La asistencia sanitaria a los más de 120.000 habitantes de la comarca es razón más que suficiente, ¿no?, para que el ente autonómico se plantee seriamente si va a rescatar el servicio o va a renovar el concierto con la empresa y así garantizar el mismo volumen asistencial. Este mismo criterio ha de elevarse a los demás territorios, entendemos. Por otro lado, ¿no?, y en plena consonancia con el peligro de la pérdida de calidad sanitaria, en este proceso de negociación se va a ver afectada la plantilla de trabajadores, ¿no?, alrededor de unos 2.000 en toda Andalucía, muchos de ellos de nuestra comarca. Queremos instar a la Junta de Andalucía que no aplique recortes al concierto firmado con la empresa, puesto que terminarán afectando no solo a los profesionales, a los que perjudicaría por la pérdida de sus empleos, sino a la calidad de la atención sanitaria que se presta en la sierra. El nuevo concierto entre la Junta de Andalucía y Pascual no puede suponer una pérdida de ningún puesto de trabajo ni el detrimento de las condiciones laborales y económicas de estos trabajadores. Bien, pues la propuesta que, de acuerdo, ¿no?, que presenta el grupo andalucista, ¿no?, consta de 3 puntos, ¿no?, y el primero es que el Pleno de Ubrique inste a la Junta de Andalucía a que no recorte en sanidad, sino que se proceda al rescate del servicio del hospital y, mientras tanto, que renueve el concierto con la empresa José Manuel Pascual Pascual. En segundo término, queríamos también instar a la Junta de Andalucía a tomar las medidas oportunas para que se garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como de la estabilidad laboral de la plantilla y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, ¿no?, en las negociaciones del concierto. Y por último punto, ¿no?, del acuerdo, pues el Pleno de Ubrique, es lo que la propuesta, ¿no?, que el Pleno de Ubrique muestra su apoyo a los trabajadores de la empresa José Manuel Pascual en defensa de los puestos de trabajo del hospital. Hombre, con eso mi grupo lo tenemos bastante claro, ¿no? Hay cuestiones que nos tocan de fondo y que nos tocan de lleno. Nos hemos pegado muchísimos años por parte de los ubriqueños pidiendo especialistas y pidiendo que los especialistas vinieran a nuestro pueblo. Y ahora nos encontramos con que no solamente no tenemos los especialistas, sino que además el traslado que teníamos que hacer al hospital de Villamartín ya no va a ser a Villamartín, sino que nos vamos a ir directamente a Jerez, con lo que eso conlleva en gastos, en tiempo, en dinero y en molestias para todos los usuarios, ¿no? A nosotros esa situación pues no nos es agradable. Y por eso precisamente hemos decidido el presentar esta moción. Y lo que más nos choca es que por parte de los miembros de Izquierda Unida, que en su momento estaban aquí en Ubrique diciendo que no nos preocupáramos, que iban a luchar muchísimo desde las instituciones para que tuviéramos los especialistas aquí, que íbamos a tener un ambulatorio aquí, que íbamos a tener 20.000 cosas, que todo se ha ido al traste precisamente pues porque estamos en crisis. Bueno, pues lo hemos entendido y lo hemos aceptado todos los ciudadanos, pero ahora bien, lo que no vamos a permitir, lo que no vamos a aceptar es que, por un lado, se nos diga que no a los recortes en sanidad que se están produciendo por parte del Estado central, y en la Junta de Andalucía sí que se van a permitir los recortes en sanidad. A nosotros eso nos choca, ¿no? Y si estamos defendiendo una cosa para unas instituciones, la vamos a seguir defendiendo para las otras. Y si en un lado decimos blanco, pues aquí seguimos diciendo blanco. Hay que ser coherente con lo que se defiende y con lo que se dice. Nosotros, en el Ayuntamiento de Ubrique, siempre hemos defendido que teníamos que tener especialistas, y aunque no nos gustaba mucho que el hospital de Villamartín fuera concertado, y siempre hemos defendido que fuera público, pero mejor tener un hospital concertado que no tenerlo. Y eso es precisamente lo que se está intentando llevar a cabo con esta moción, ¿no? En primer lugar, el que se haga un hospital público, y caso que no pueda hacer, y mientras tanto, pues que siga el concierto. Lo que no podemos permitir es que, pues, la atención sanitaria en la sierra se vea en detrimento, se vea perjudicada, simple y llanamente, pues porque los que están ahora mismo en la Junta de Andalucía, pues no consiguen llegar a un acuerdo con una empresa con la que siempre han tenido acuerdos y han tenido, pues, todas las, sin ningún tipo de problema, ¿no? Todos los acuerdos sin ningún tipo de problema. Pero es que, es más todavía, nos preocupa también la situación de los trabajadores del hospital. En Ubrique tenemos bastantes trabajadores que están allí prestando sus servicios. ¿Y qué va a pasar con estos ciudadanos? ¿Qué va a pasar con estas personas? Pues a ellos también hay que darles una solución, y hay que darles una solución a sus problemas. Y eso es lo que se intenta a través de esta moción, que tiene simple y llanamente tres puntos. El primero, instar a que se llegue a acuerdos con la empresa, caso que no sea posible el rescate de eso, que se prorrogue. Y, por supuesto, lo que sí que tenemos muy claro es que, en todo caso, a los trabajadores hay que respetarlos y hay que darles una solución. Y eso es lo que se está reivindicando por parte del Partido Andalucista, y eso es lo que vamos a presentar, o lo que se ha presentado ya esta mañana, para que se debata en el pleno de nuestra localidad. No, después saldrán en Canal Sur diciendo que no hay recorte ni en sanidad, ni en asuntos sociales, ni en ningún servicio que presta la Junta de Andalucía. Y sí que los hay, lo estamos viendo día a día, lo estamos sufriendo los ciudadanos de Ubrique, lo de la sierra y, en definitiva, de Andalucía. Cada vez se tienen más problemas en los conciertos con hospitales, cada vez hay más recorte, cada vez es más gorda la deuda que la Junta de Andalucía le debe a los almacenes y a las farmacéuticas. Y estamos viendo que están incluso hasta dejando de fabricar medicamentos que son esenciales, o vacunas. Entonces, bueno, tanto como defienden en los medios públicos que ellos nos recortan, que nos recortan en educación, que también lo recortan porque, bueno, estamos viendo que los servicios administrativos y de monitores en las escuelas, pues lo han suprimido directamente, y no hay obras ninguna de mejoras en los colegios, obras incluso en algunos casos fundamentales, porque, bueno, pues ponen incluso en peligro las instalaciones a los niños que están allí escolarizados. Y, bueno, pues es que son recortes, que el PSOE e Izquierda Unida dice que no hay ningún recorte, y vamos, que lo estamos sufriendo y viendo todos los ciudadanos, y el que no lo vea es porque no tiene lo abierto, vamos, directamente. Eso dentro del ámbito sanitario. Así una referencia también, cambiando completamente de asunto, al carnaval de Ubrique, ¿no? Sobre lo que son las fiestas que ya comienzan, quería referiros también, ¿no? Sí, bueno, con esto es una situación que no nos es cómodo a ninguno de los que forman parte del carnaval de nuestro pueblo, ¿no? Y es una situación que se ha generado, y que, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo con las razones que da unos, con las razones que dan otros, pero lo que sí que coincidimos todos plenamente es en la actuación del ayuntamiento que ha tenido con respecto a la solución de este problema. Y más que darle solución, lo que ha hecho ha sido, pues, empeorarlo. Porque en lugar de hacer, de apaciguar los problemas que se estaban generando, en vez de aliviar los problemas, en vez de intentar mediar, pues lo que han hecho ha sido simple y llanamente echar más leña al fuego y empeorar la situación, ¿no? A nosotros no nos gusta la actitud que está teniendo el ayuntamiento con respecto a este tema, ¿no? Y nos preocupa porque, entre otras cosas, pues mira, es una fiesta que lleva muchísimos años celebrándose, y es es una fiesta que, queramos o no, pues nos gusta a los ubriqueños, y es el punto de partida de lo que es el carnaval en nuestra localidad. Y esta situación pues es incómoda tanto para las agrupaciones como para las personas que van ahí a escucharla, y el ayuntamiento creemos que tenía que haber intentado mediar en este asunto. Creemos que se ha equivocado a la hora de abordar este problema, y en vez de buscar soluciones, lo único que ha hecho ha sido pues empeorar la situación que se está produciendo, y que ha desembarcado al final pues en esto, en que no tenemos choriza este año. Para las personas que nos estén escuchando, por contextualizar y no sepan, informamos ayer de ello el anuncio realizado por parte de la Peña Carnavalesca de Ubrique, que bueno, pues representa a las diferentes agrupaciones oficiales, de que no van a acudir a la tortilla en esta edición por diferentes discrepancias que mantienen con el ayuntamiento y bueno, pues con la organización de la tortilla. Ya decimos, ahí estaba la noticia que conocíamos en el día de ayer, digo, para contextualizar para las personas, sí, que nos estén escuchando. Y sobre todo, el problema viene, simple y llanamente, y entendemos nosotros que el problema se podía haber aliviado muchísimo, y si en vez de echar leña se media, pues por parte del ayuntamiento se hubiera conseguido el solventar esta situación, porque lo que están pidiendo no es descabellado, y las razones que da la asociación de vecinos pues tampoco son descabelladas. Pero el ayuntamiento, en vez de intentar mediar en este asunto, en vez de intentar buscar soluciones, pues lo que se ha dedicado es, pues vuelvo a insistir, en echar más leña al fuego, y al final pues esto ha llevado a los derroteros a los que hemos llegado. Y a nosotros los andalucistas pues nos preocupa, porque se están equivocando en la gestión que se está haciendo por parte del ayuntamiento en muchas cosas, y esto es un reflejo. Y bueno, pues podemos creer o no que nos está afectando en unas cosas o en otras, pero en una fiesta en concreto que lleva muchísimos años, pues aquí tenemos un ejemplo de cuál es la forma de actuar que se tiene por parte del ayuntamiento. Y sobre todo, lo que no puede ser es decir que sí, y después que no. Porque si por parte del ayuntamiento se comprometen a hacer determinadas cuestiones el año anterior y este año se las vuelven a pedir, no puedes decir que ningún tipo de excusas de estas, o por lo menos el ser más claro, ¿no?, a la hora de contestarles y darle las razones y los motivos de forma objetiva y de forma que sean creíbles. Lo que no puedes es marear la perdiz, lo que no puedes es decir que es que nos ha cogido con muy poco tiempo y demás cosas. Entonces, nosotros los andalucistas creemos que esta situación se podía haber solventado, que esta situación se podía haber gestionado de otra forma, y que este fin de semana probablemente hubiéramos tenido tortillas si se hubieran hecho de otra forma por parte de la concejala las gestiones que se han estado haciendo, ¿no? Entre otras cosas, pues imagina que tienen una reunión las dos partes afectadas, y en vez de acudir la concejala también como representante del ayuntamiento para intentar mediar, pues lo que hace es quitarse de en medio y decir que no, que es que a mí no me ha invitado nadie. Bueno, eso de que no me ha invitado nadie está en entredicho, pero sobre todo lo más importante es que tú tendrás que ser la que tome la iniciativa y la que lo llames a los dos y la que lo sientes a los dos para intentar llegar al acuerdo y para intentar solucionar los problemas. Pero bueno, son cosas que se están haciendo desde el ayuntamiento, son gestiones que están haciendo este equipo de gobierno, son gestiones equivocadas desde nuestro punto de vista que se están haciendo o que se están dejando de hacer por parte de este equipo de gobierno, y a nosotros pues esta situación pues nos está preocupando desde hace bastante tiempo. Y no solamente es con el tema del carnaval, con la escuela de música tenemos exactamente el mismo problema que con lo otro, ¿no? Tenemos ahí una asociación de padres que está trabajando para que sus hijos reciban la mejor formación, y por parte del ayuntamiento, en vez de darle soluciones o en vez de aportar cosas, lo que hace es echar más leña al fuego y el intentar, en vez de buscar soluciones, el crear nuevos conflictos y el confrontar a las partes afectadas, ¿no? Y lo más curioso es que la iniciativa de la oposición es la que está sacando para adelante pues los intentos de mediar en estos asuntos. Tenemos la creación de un reglamento de organización y funcionamiento de la escuela de música que se va a crear, que se decide que estén presentes tanto los miembros de la oposición como miembros del equipo de gobierno, como representantes de los padres, como representantes de los alumnos, como representantes de los profesores. Se queda en que en esa reunión se va a invitar a dos por cada parte de padres, alumnos y profesores, y resulta que la concejala, en vez de llamar a quien tiene que llamar, pues llama directamente a un profesor, se presenta un profesor única y exclusivamente, se presenta un alumno única y exclusivamente, y además, pues no fue ni por presentarles el borrador para que estudiaran y hicieran cualquier tipo de alegaciones. Bueno, pues esa reunión en la que estábamos allí, pues decidimos que había que aplazarla y dejarla para la semana que viene. Otro problema más, otra vez dilatar más en el tiempo el darle solución a los problemas, y estamos generando y provocando nuevos problemas. Estamos en eso de lo estamos estudiando, lo estamos viendo, estamos mirando, y al final pues no se soluciona absolutamente nada. Con esta casa nos ha pasado exactamente lo mismo. La iniciativa de la oposición es la que está sacando las cosas adelante. Se creó una comisión para la modificación de los estatutos de esta casa. Se llegó ya a un acuerdo hace ya muchísimos meses, y ese acuerdo, pues ya tenemos el trabajo hecho por parte de la comisión, estamos esperando que se nos convoque, y a día de hoy pues todavía no se nos ha convocado. Pero lo más grave es que según los estatutos antiguos dice que como mínimo cada 2 meses nos tenemos que sentar, y han pasado 2, pasan 3, pasan 4, pasan 6, y seguimos sin tener absolutamente a nadie que nos convoque a una reunión para tratar asuntos tan importantes como los estatutos de Radio Urique, ¿no? Pues nos vamos a quedar, si os parece, con las preguntas, porque se van acumulando. Se trata de calcular por nuestra parte, dejar el tiempo suficiente para que, evidentemente, se puedan atender cada una de esas preguntas, pero ya decimos, como van acumulando, se van llegando a última hora, pues de ahí la complicación. Parece que tenemos además una llamada en directo, que si no me dicen lo contrario, ya podemos atender. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Vamos, habla con Luis Ríos Pérez. Luis, sí, Luis, coméntanos, ¿qué querías preguntar? A ver, yo quería comentarle al señor Bautista, que la última vez que estuvo ahí, te refirió a mí en forma despectiva diciendo que yo había tenido unos problemas en el juzgado con los socialistas. Y quiero que se ratifique y diga que es mentira. Porque él sabe que eso fue mentira. Yo no tuve problemas con los socialistas y los comunistas. Los socialistas y los comunistas tuvieron un gran problema conmigo. Y quiero que te ratifique. Y si no te ratifique, dice que es mentira. Yo ejerceré el derecho que tengo de réplica, e iré a Radio Urique y daré las grandes verdades. Nada más. Buenas tardes. Bueno, pues hay que dar la más que pregunta, sugerencia o comentario de Luis. No sé si, José Antonio, ¿quieres comentar al respecto? No voy a hacer ningún comentario al respecto. Solamente con el comentario que se ha hecho por parte de esta persona, pues ha quedado claro cuál era el problema. Bueno, pues nos quedamos ahí. Como decimos, vamos con más preguntas de los oyentes que han ido llegando a través del INE o correo electrónico, por ejemplo, también. A través de nuestras redes sociales, nuestra presencia. Vamos con la primera de ellas, por ejemplo, de una vecina del camino de Benaucaz. La verdad es que es una cuestión que se repite cada cierto tiempo, más aún, ¿no? En estos días, en estas fechas de lluvias, imaginamos que todavía debe estar peor la zona, lo que es el asfaltado, el piso de toda esa zona del camino de Benaucaz. Pide esa vecina que se realicen mejoras por parte del ayuntamiento y que, si no, que dejen al menos, dice, a los vecinos echar un poco de hormigón. Bueno, esto es la eterna polémica que tenemos desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Nosotros en su momento planteamos una serie de soluciones. Esas soluciones nos dijeron que no, que eran inviables. Después, posteriormente, se nos ha dado la razón y nos han dicho que sí, que lo que se planteaba por parte del equipo de gobierno por esos entonces andalucistas era la forma más viable y que probablemente la solución fuera encaminada por ahí. Y lo que estamos esperando es que se decidan definitivamente por parte de la Junta de Andalucía y nos den el visto bueno para hacer cualquier tipo de actuación de las planteadas y de las soluciones que se han estudiado ya por muchísimas partes y que finalmente pues nos dan la razón en la actuación que se plantea, ¿no? Que era simple y llanamente el intentar hacerle una capa por encima, respetando la calzada y dejándola ahí intacta para que en un futuro, cuando haya nuevas posibilidades, pues se aborde de una forma conjunta, ¿no? No es una solución idónea, pero sí es la menos dañina y la que más respeta el patrimonio que se encuentra en ese sitio, ¿no? Pues lo único que falta es simple y llanamente que por parte del ayuntamiento se hagan las gestiones y que por parte de la Junta de Andalucía se le den el visto bueno. Nosotros, por nuestra parte, pues seguiremos insistiendo igual que hemos insistido siempre, seguiremos presionando igual que hemos presionado siempre, y en este último pleno que tengamos pues volveremos a preguntar sobre este tema e insistiremos un poco a ver si se deciden ya definitivamente, y sobre todo porque no es agradable que hoy, por ejemplo, o ayer o antes de ayer, que ha estado lloviendo un montón, pues todas las piedras se vienen para abajo y las molestias que le ocasionan a los ciudadanos o a los vecinos, que son los que están allí, son los que lo tienen que ver todos los días, y los que al salir a su puerta se encuentran las piedras y se encuentran el fango y se encuentran los problemas, ¿no? Y creo que hay que darle una solución ya definitiva. Incluso nosotros en su momento presentamos un estudio de un arquitecto, de un arqueólogo, que se contrató los servicios de un arqueólogo para que buscara soluciones de forma definitiva. Y bueno, pues esperemos que se le dé una solución lo antes posible, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir insistiendo en que se trabaje sobre este tema y que se solucione lo antes posible. Bueno, pues eso ya decimos sobre lo que es el camino a Benaocaz. Nos marchamos diametralmente opuestos geográficamente, ¿no? Si hablamos de Ubrique, nos vamos hasta la nueva zona de expansión de nuestra localidad, Plan Parcial 1. Un oyente a través del INE nos dice lo siguiente: quisiera exponer el trato de olvido al que nos tienen los vecinos, a los vecinos de la zona de expansión de Ubrique, ya que la mayoría de las farolas están apagadas. Paseo de las Costureras lleno de maleza y losas rotas, árboles que sueltan mucha suciedad y que a los barrenderos no dan abasto para limpiar, y acerados rotos. Y así un largo etcétera, nos dicen a través de este mensaje por LINE sobre, bueno, el Plan Parcial 1. Yo, a este respecto, pues me duele muchísimo, ¿no? Porque el Partido Andalucista se ha reunido con los miembros de la Asociación de Vecinos de aquello. En el presupuesto del año 2013, el Partido Andalucista exigió que se hicieran algunas actuaciones en esa barriada, porque creemos, igual que los vecinos, que es una zona que está bastante olvidada y que hay que darle solución a los problemas. Que hay muchísima gente, que cada vez hay más vecinos que viven ahí en esa zona, que es la zona de expansión de nuestra localidad, y la desfachatez llegó hasta tal punto, pues, que por parte del equipo de gobierno se nos dijo que es que resulta que allí vivía una concejal del PA y que por eso era por lo que exigíamos que se arreglaran esa zona. Pues no, mire usted, no, lo exigimos porque hay vecinos, como el que acaba de mandar el INE, que nos exigen y que nos piden que por favor que hagamos algo, porque es que los problemas los tienen allí, al igual que los de la Carza Romana también tienen el problema. Y nosotros, como nos hacemos eco de todas las cuestiones esas y de las peticiones que nos hacen los vecinos, que no son pocas, porque cada dos por tres viene una persona diferente y nos comenta un problema que tiene, pues por eso precisamente fue por lo que se puso la exigencia esa. Y no solamente eso, sino que en el presupuesto 2014 nosotros vamos a exigir nuevamente que se hagan esas actuaciones que se plantearon. Y no solamente esa, sino que vamos a exigir que se escuche a los vecinos, porque los vecinos también han presentado escritos en el ayuntamiento para que se solucionen esos problemas, y los problemas pues siguen sin solucionarse. No sé si es porque, como ellos decían, a título contrario, no sé si es que allí, como vive una de mis compañeras del partido, pues probablemente no se solucionen precisamente por eso, porque uno vive allí. Pero es que yo voy más allá, no es solamente eso, sino que además de que allí vive una concejal del Partido Andalucista, también viven varios miembros del Partido Socialista. Y no solamente eso, sino es que lo más grave es que allí hay muchísimos vecinos que no pertenecen a ningún partido político y que viven allí y que son mayoría y que nos piden que hagamos algo. Y eso precisamente es lo que vamos a exigir en este presupuesto 2014, y igual que exigimos en el presupuesto 2013. Y bueno, pues yo me planteo, porque por lo que se está viendo aquí, lo único que funciona en este ayuntamiento es la recogida de firmas, lo hemos visto en varias ocasiones, pues a lo mejor me planteo que si la solución puede ser el recoger firmas para que vean que hay muchísima gente que apoya estas reivindicaciones, pues habrá que plantearse también el hacerlo. De todas formas, esas son cuestiones que a nosotros se nos escapan, pero sí que por parte de nuestro grupo lo que tenemos muy claro es lo que vamos a hacer, igual que lo que hicimos en el presupuesto 2013. En el presupuesto 2014 vamos a exigir y vamos a seguir exigiendo que se hagan mejoras en esa barriada, que la tienen olvidada de la mano. Hay tres preguntas que se podrían resumir más o menos en la misma, porque van en el mismo sentido. Leo rápidamente. Un oyente pregunta al Partido Andalucista que si están en desacuerdo, están con la gestión del equipo de gobierno, tanto su formación política como el PSOE, ¿por qué no los quitan del gobierno, ya que ellos fueron los que lo pusieron? O, por ejemplo, no, también en ese sentido, decimos, hay un total de tres, pero también dice, un oyente comenta, si están tan de acuerdo con la gestión del equipo de gobierno, ¿por qué los apoyan en todas las propuestas? Bueno, para empezar, nosotros no los apoyamos en todas las propuestas. Y para continuar, pues probablemente nosotros, mira, yo voy a explicar muy simple y muy llanamente lo que nosotros hacemos. Nosotros, cuando se nos plantea cualquier actuación por parte del ayuntamiento, sea del grupo político que sea, nosotros nos reunimos en el grupo y nos reunimos con el partido y nosotros entre todos decidimos qué es lo más importante para nuestro pueblo y qué es lo que se adecua más a lo que nosotros teníamos en nuestro programa. Y a día de hoy, pues ha habido propuestas que nosotros hemos apoyado del Partido Socialista, ha habido propuestas que hemos apoyado de Izquierda Unida y ha habido propuestas que hemos apoyado del Partido Popular. ¿Qué pasa? Pues lógicamente que dependiendo de quién venga, pues a unos les parece mejor y a otros les parece peor. Pero lo que sí que queda clarísimo es que nosotros siempre hacemos lo que creemos que es más importante para nuestro pueblo y siempre tenemos en cuenta eso, simple y llanamente, lo que creemos que va más en consonancia con lo que nosotros planteamos en su día en el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones. Y a raíz de ahí, pues se toman unas decisiones o se toman otras. Después, aparte, pues ¿por qué no se presenta una moción de censura? Pues simple y llanamente, pues porque no nos hemos puesto de acuerdo con otros grupos políticos. ¿Por qué no se ha presentado? Pues por eso precisamente, porque hay otros grupos políticos también que pueden hacer exactamente lo mismo que podemos hacer nosotros, y el resto de grupos políticos no lo hacen. A lo mejor le toca a otro grupo político, es decir, eso o lo otro. Y a pesar de eso, nosotros en su momento tomamos una decisión y esa decisión nos pareció la más acorde a lo que se estaba planteando anteriormente y a los acuerdos que teníamos anteriormente, y por eso, simple y llanamente, pues se decidió entre todos los componentes del partido y entre todos los componentes del grupo el que dentro de lo malo era lo peor, porque también hay que tener en cuenta que con el Partido Socialista había unas relaciones anteriores que venían bastante deterioradas por las situaciones que se habían ido produciendo, y eso, pues entre unos y otros, tuvimos que decidir lo que nos parecía menos o más aconsejable, ¿no? Por no decir menos malo. Otra cuestión que tiene que ver ahora con la calle Santa Ana. Un oyente comenta que en la calle Santa Ana, a la altura del número 21, en la zona del Prado, hay mucha arena procedente del llano. Lleva años con el mismo problema. Ahora con las lluvias el problema es más acuciante en calle Santa Ana. Bueno, nosotros vamos a tomar nota y en el próximo pleno pues se lo trasladaremos a los miembros del equipo de gobierno para que intenten darle cualquier tipo de solución a este respecto. Pero es que volvemos a lo mismo, no es solamente la calle Santa Ana, también hay muchísimos otros problemas que se están generando en nuestro pueblo y que tampoco se les está planteando ningún tipo de solución. El oyente anterior pues nos decía eso, el anterior nos hablaba de la zona de expansión, el otro día una persona nos paraba y nos hablaba de la zona que está por encima de la Plaza de las Palmeras también, que pa' colmo vinieron a hacer unas catas para la variante, que también estaría hecha en 2 días y medio y que todavía a día de hoy seguimos sin variante. Pues bueno, eso generó que las correntías de agua vinieran precisamente a esa zona y están también perjudicando muchísimo a los vecinos, y por parte del ayuntamiento no se está dando solución a ninguno de ellos. Nosotros insistiremos, seguiremos presentando las propuestas y haciendo las preguntas oportunas en el pleno, y esperemos que entre todos empujando pues consigamos mover un poquito el tema para que se solucione lo antes posible. Nos hemos referido anteriormente a la polémica generada en torno al carnaval de Ubrique, a lo que son o iban a ser las primeras fiestas gastronómicas en nuestra localidad. Hay que dejar varios puntos claros, al menos lo más básico, digo, porque además es una petición de un oyente, ahora la comento. En primer lugar, bueno, que ese anuncio correspondía por parte de la Peña Carnavalesca en conjunto, de que no iban a cantar las agrupaciones oficiales determinadas, son 8 en concreto, las que se comentaban que no iban a cantar en la tortilla, que la tortilla, de todas formas, la organización, bueno, pues no había dicho nada al respecto. Quiero decir que la organización de la tortilla seguía adelante como fiesta gastronómica. Pero la última hora que me llega es que oficialmente ha quedado suspendida por lluvias, por las lluvias en cualquier caso, las fiestas gastronómicas desde este fin de semana han quedado suspendidas por las lluvias. Digo como dato a apuntar más, y aparte de eso, hay una cuestión que plantea un oyente sobre todo este tema, bueno, y que dice lo siguiente: en referencia a la no asistencia de las agrupaciones del carnaval, comenta este oyente que hay agrupaciones que sí están de acuerdo con cantar en las fiestas gastronómicas. Este oyente pide que quede claro que no todas las agrupaciones forman parte de la peña carnavalesca, tanto legales como ilegales. Bueno, yo puedo contestar a esta pregunta o a esta petición porque estuve en la última reunión que se convocó por parte de la concejala y en la que estaban representados dos personas de la peña carnavalesca, ¿no? Lo que ellos nos trasladaban es que, y ellos lo dijeron allí en la reunión, que solamente había unos grupos que no querían y otros que sí, pero que entre todos se pusieron de acuerdo y se solidarizaron porque el motivo de crear la peña era que iban a ir todos a una. O sea, que eso nos quedó claro en la reunión. Que no todas las agrupaciones decían que sí y otras decían que no, pero que iban a ir todas a una. Eso sí que lo dejaron claro los componentes de la peña carnavalesca que están representados en la reunión. Y bueno, eso lo trasladó allí sus componentes, vamos, que nos quedó bastante claro. De todas formas, yo sí que quiero añadir una cosa, ¿no? Y es que cuando alguien hace una agrupación de carnaval, lo que quiere es que lo escuchen. Y lo que quiere es que está en todas las fiestas gastronómicas, pero no solamente en las fiestas gastronómicas, sino está en todos lados, en los bares, en las esquinas, en las calles, para arriba, para abajo, y pasárselo bien y disfrutar, que es precisamente para eso, para lo que hacen esta agrupación, ¿no? Sean chirigotas, sean comparsas, o sean coros, o sean lo que sea, cuartetos y demás. Pero nosotros, con respecto a lo que nos ocupa, a nosotros lo que nos preocupa de verdad es la actitud del ayuntamiento en no solucionar el problema. Nosotros respetamos perfectamente si uno quiere ir, si no quiere ir, o si quiere actuar o no quiere actuar, pero lo que sí que nos preocupa es simple y llanamente que por parte del ayuntamiento, en vez de darle una solución a esto y en vez de intentar mediar, pues lo que hace es todo lo contrario, lo que hace es echar leña al fuego y el intentar que se enfrenten más todavía las dos partes que estaban afectadas por este problemilla, ¿no? Entonces, eso es simple y llanamente lo que estamos criticando, la actitud que se está teniendo por parte del ayuntamiento, que no soluciona problemas, sino todo lo contrario, lo que hace es generar nuevos conflictos y generar nuevos problemas. Y esto es simple y llanamente un ejemplo de los muchos con los que nos podemos encontrar. Después, que haya gente que quiera ir, por supuesto que es respetable y que se acepta, y por supuesto que ellos están en su perfecto derecho de acudir, porque de hecho lo que quieren todas las agrupaciones es simple y llanamente el pasárselo bien y el que la gente los escuche, y eso es un punto a su favor también. O sea que nosotros respetamos en todo momento eso. Nosotros lo que criticamos es simple y llanamente que por parte del ayuntamiento no se hacen las cosas bien, y en vez de intentar mediar, lo que hace es crear nuevos conflictos y nuevos problemas. Y bueno, y ya, eso de que no se pronuncia con respecto a nada y el único comunicado que recibimos por parte del ayuntamiento es que está lloviendo y que por lo tanto ya no hay problema ninguno, eso ya es, vamos, el colmo de los remates, ¿no? Porque en vez de buscar soluciones ya dice, bueno, ya no hay problema, ya está lloviendo, ya se murió el perro, ya no hay rabia. Hombre, nos parece un poquito poco serio, ¿no? Esta actitud que se está tomando por parte del ayuntamiento. Nosotros de todas maneras mañana evidentemente tenemos previsto referirnos como cada año y como siempre la jornada previa al fin de semana a lo que son estas fiestas gastronómicas. Mañana ofreceremos información al respecto, pero ya decimos que la última hora que nos llega además oficialmente, y por eso además la destacamos, es que desde el ayuntamiento se comunica que las fiestas gastronómicas del sábado han quedado suspendidas por las previsiones meteorológicas. Bueno, no aplazada, sino suspendida definitivamente en el calendario del carnaval de este año. Aparte, al margen de la otra polémica que existía, uh-huh, o que existe de hecho, bueno, y con bueno, y que todos esperamos evidentemente que al fin y al cabo haya, bueno, pues acuerdos, se llegue a una buena solución, sobre todo de cara a todas las personas que quieran disfrutar del carnaval, por supuesto. Pero ahí queda, esa es la última hora, ya digo, aparte de opiniones o no, esos son los datos al respecto. Más preguntas de los oyentes que nos hacen, por ejemplo, en relación a lo que es la zona de Coto Mulera. A través del INE preguntan o hablan, nos comentan que el motivo de, bueno, preguntarle al señor Bautista el motivo de que tras la sentencia del año 2004, en la que se le da la razón a la Confederación Hidrográfica sobre la ilegalidad de la urbanización cotomulera, el señor gerente de Provisa elaboró un proyecto de solución y legalización de las casas. Proyecto, dice, que el señor Cabezas hizo desaparecer o no ejecutó, ya que en dicho ayuntamiento no consta nada del mismo, habiendo conseguido la asociación cotomulera copia del mismo a través de la empresa que lo elaboró. ¿Por qué no se ejecutó ese proyecto?, dice este oyente. Bueno, volvemos a lo mismo, y con la misma persona en concreto otra vez. Yo este tema lo voy a dejar atrás, si te parece. Vamos a mirar para adelante, vamos a buscar soluciones, que es de lo que se trata, y vamos a exigirle al equipo de gobierno nuevamente pues que se solucione de forma definitiva este problema, porque al final lo que lo están sufriendo son los vecinos, y no sirve de nada en entrar en tú, yo, tú, sino que de lo que se trata es de buscar soluciones, y vamos a intentar buscárselas a los vecinos en su conjunto, a los vecinos en general, que son los que cada día que llueve tienen su problema, que tienen el problema de que se les viene la ría para abajo y en cualquier momento les entra el agua en sus casas, y esa situación es la preocupante. Eso de tú, yo, tú, vamos a dejarlo al margen y vamos a irnos a buscar soluciones, que es de lo que se trata. Nos quedamos con otra pregunta de un oyente a través del INE, y se refiere a servicios sociales. En este caso va dirigida a María Jesús, porque bueno, se refiere a ella como antigua concejala de Asuntos Sociales. Dice que, bueno, pues ha hablado de un caso concreto de esta persona, que las asistentas entregaron dos informes sociales. Me llevé 2 años subiendo casi a diario porque me quitaban la casa y al final me quitaron el piso y no hubo ayuda por parte de Asuntos Sociales. Bueno, pues habla de este caso concreto. Imagino por las referencias que anteriormente hicisteis a lo que son, bueno, pues los asuntos sociales, este servicio, vamos. Sí, creo que es el caso, que es que no sé si no me especifican más. Sí, creo que es el caso, que creo que se inició en aquel momento un procedimiento en el que aquellas familias que solicitaban una casa porque estuvieran a punto del desahucio, no o da más a punto datos de, a través de línea, por eso que no haya concretado. Comento más en general, porque como no me dicen más específico, pues comento un poco lo que se hizo. Como comentaba mi compañero, había unas ayudas sociales que se les daban a algunas familias porque estaban en situación límite y para que estuvieran un poco salvaguardadas hasta tanto en cuanto encontráramos una solución. Pero al margen de eso, y también se inició un trámite para aquellas casas que estaban en el Polletón y en la calle Sol desocupada, que en el Parque Público de la Vivienda pudiera tener constancia de que estaban vacías y que pudiera adjudicarlas de nuevo. ¿Qué pasa? Que yo, cuando me fui y dejé la concejalía, estaba todavía ese trámite en el juzgado. Y entonces, claro, ahí me quedé yo en ese trámite. Sé que últimamente de aquel procedimiento se ha adjudicado una casa en el Polletón, que se están adjudicando ya. Pero claro, yo cuando me fui de concejal, pues, y bueno, y mi gestión fue el que aquellas casas que estuvieran desocupadas, por fallecimiento o por lo que fuera, pues que fueran de nuevo adjudicadas a aquellas personas que tenían esa necesidad. En aquel momento las familias se apuntaron al registro de demandantes de vivienda, que estaba en Provisa, que además era un reglamento que se proponía de la Junta de Andalucía. Y además Asuntos Sociales les hizo un informe a aquellas familias que se inscribieron en ese registro, y se hizo un baremo. Y bueno, con ese baremo que se miraba con los criterios de si estaban desempleados, el número de hijos que tenía, el baremo que ellos establecían como asistentes sociales, ¿no? Se estableció una lista, y bueno, pues de esa lista es la primera adjudicación que se ha hecho, la primera en la lista que estaba en aquel momento. Pero ya te digo que cuando yo me fui de concejal, ese procedimiento estaba en el juzgado, porque se trasladó todos los trámites al Parque Público de la Vivienda, y el Parque Público de la Vivienda lo trasladó al juzgado para que le diera permiso o autorización para entrar en esas casas y comprobar de verdad que estaban vacías. Vamos con otras cuestiones. Por ejemplo, en este caso, una vecina del Paseo de las Costureras dice: llevamos muchos años mandando escritos al ayuntamiento a ver si nos dan solución al río Garciago. Ahora va a rebosar y tenemos justo al lado una plaza donde juegan los niños. Es un peligro y por lo tanto piden soluciones ya. Eso era una de las cosas que iba precisamente en el acuerdo con el Partido Popular para los presupuestos de 2013. Porque como también decía mi compañero José Antonio, nos reunimos con la Asociación de La Vega y una de las peticiones era que se pusiera una valla a lo que es el filo del Garciago, porque la Asociación de Vecinos de allí hacen las actividades en la plaza y corren el riesgo de que, bueno, pues que un niño cualquier día se pueda caer al cauce del río. Un niño o cualquier persona, que me da lo mismo. Lo que quiero decir es que esa era una de las propuestas, porque nos hacíamos eco en ese acuerdo de las peticiones de algunas barriadas que no estaban siendo atendidas por parte del ayuntamiento. Y sí que es verdad que estos vecinos llevan mucho tiempo solicitando ya determinados arreglos allí en aquellas barriadas, y bueno, pues que se está dejando de desatender. Yo he escuchado incluso a la concejala de obras en este medio de comunicación diciendo que bueno, que aquella barriada es relativamente nueva y que bueno, y que pues, ¿cómo van a hacer arreglos allí? Pues mire usted, hay arreglos que hace, sean nuevas o sean viejas, vivan quien vivan, porque también se escudan en eso. Y bueno, el río necesita que se le ponga una valla, hay alcantarillas rotas, que sean nuevas, barriadas o sea viejas, se han roto y hay que solucionarlas. También hay luces que están, o sea, farolas que están apagadas y también habrá que encenderlas. El parque que estuvo nuevo, pues ahora tiene boquetes en el corso y los niños no pueden jugar allí bien, tampoco. Hay dos calles allí que, bueno, pues que necesitan un poco de asfalto en aquellas calles y no hacen nada tampoco. Y bueno, pues son muchas peticiones. Y bueno, y los pintados de los pasos de cebra, ahora porque también era de nueva creación, tampoco se pintan, pues los pasos de peatones se borran en el centro del pueblo y en el final también. Y son cosas, pequeños arreglos, porque es que no están pidiendo nada a lo grande, sino que son pequeños arreglos los que hay que hacer. Y bueno, y es que no se toma iniciativa. También la marquesina que está a la vera del Lidl, que es la Junta de Andalucía, cuando vino a instalarla, se equivocó de bueno, que en vez de ponerla al lado del Lidl, tenía que ponerla al final de la calle, que es casi pegando ya al Hotel de los Meggi, que es donde vive la gente y donde están los niños para montarse en el autobús para ir a Ramón Croza. Y bueno, son cositas que son pequeños arreglos, que bueno, que sea nueva o sea vieja, hay que hacerlo. Pues hablando de arreglos, en este caso del acerado, para ir terminando ya con las preguntas, porque además estamos ya prácticamente fuera de tiempo, así que vamos a dejar de recibir esas cuestiones. Un oyente pide el arreglo del acerado del nuevo edificio que hay frente al de la estación de autobuses. Tiene una pendiente muy peligrosa, el acerado de ese lugar, nos apuntamos. Vale, uh-huh. Lo apuntamos nosotros y lo añadiremos a la lista de preguntas y de ruegos que hagamos en el pleno, y lo añadiremos también a otro que es una de las reivindicaciones que tiene el pueblo de Ubrique, que es el acerado también desde la Fuente San Francisco hasta el Lidl, que llevamos reivindicándolo muchísimo tiempo, que llevamos pidiéndolo a través de mociones, y que en vez de eso, pues lo que se está haciendo es destrozar el que va desde el Lidl hasta el Hotel de los Meggi, que llevamos ya un montón de meses con eso patas arriba y sin que avance la obra, y seguimos generando más problemas en vez de solucionando los problemas que se piden por parte de los ciudadanos. Yo quiero dejar claro antes de terminar una cosa, y es que cuando nosotros hicimos el acuerdo con el Partido Popular para los presupuestos de 2013, no solamente se puso aquella barriada, la barriada de La Vega, que es que es lo que siempre suena, sino que también hicimos peticiones en otras muchas barriadas, entre ellas la del Coto Mulera, que también dijimos que se podía reconducir el arroyo que viene desde el Coto Mulera y que pasa por detrás del parque de allí, para que no se uniera, si en caso de inundación no se uniera al cauce del río, ¿no? También se pidió también unos resaltos, y en la calzada también se pidieron algunos arreglos, incluso una baranda para que los ciudadanos pudieran pasar bien por aquel acerado, porque daba un terraplén que da a lo que es la avenida, ay, no me sale ahora mismo, la avenida donde está el Benafeli, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Carlos Cano. Sí, exactamente, que me quedaba ahora en blanco. Y bueno, pues muchas otras peticiones que las barriadas, distintas barriadas de la localidad, nos hacían llegar y que bueno, que habíamos puesto en ese acuerdo. Y lo habíamos puesto específico porque ellos incluso en el presupuesto especificaban arreglos en otras muchas barriadas. Entonces era un modo de complementar un poco y aunar criterios y actuar en varias barriadas o en el conjunto del pueblo. Quiero decir con esto que como nosotros también teníamos en ese momento buena sintonía con el ayuntamiento, pues empezamos por unas barriadas y íbamos a seguir a reunirnos con distintas asociaciones y que de eso lo vamos a hacer. O sea que desde aquí quiero dejar claro que nosotros vamos a seguir reuniéndonos con las asociaciones de vecinos y vamos a seguir tomando nota de las peticiones que tienen para seguir proponiéndolas en el ayuntamiento. Pues simplemente ya para terminar, el último apunte que nos lleva por LINE, que bueno, más que una pregunta es un comentario que nos ha sido un oyente, pero bueno, sobre el tema del carnaval, decía que suspender la tortilla por lluvia es una burda excusa. Bueno, pues nosotros simplemente lo que ya decíamos, anteriormente comentamos, esa anuncio oficial de que las fiestas gastronómicas del sábado han sido oficialmente suspendidas, bueno, no se han aplazado, sino ya eliminadas definitivamente del calendario por las inclemencias meteorológicas. Es el anuncio oficial que en cualquier caso ahora le vamos a ampliar con todos los detalles a través de los servicios informativos de esta casa. Nosotros nos quedamos aquí 1:20, agradeciendo por supuesto a los oyentes que hayan participado con todas estas preguntas y por supuesto también a nuestros invitados en el día de hoy, integrantes por parte del Partido Andalucista, Sandra, María Jesús, José Antonio. No sé si hay algo más que apuntar en cualquier caso. Nada, porque estamos fuera de tiempo. La verdad que sí, estamos ya en la 1:20, así que vamos a poner por tanto el punto y final. Lo dicho, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a todos.